Programa ya emitido. Programa ya emitido. 7 minutos pasaron de las 5 de la tarde y estamos comenzando un nuevo programa de la Pulseada Radio. Hoy no lo podríamos comenzar de otro modo que recordando a uno de los mayores referentes en infancia de nuestro país, alguien que solía decir que los delitos grandes no los hacen los chicos, entre otras cosas. En el día de hoy se conoció la noticia de la partida de Alberto Morlachetti, quien fundó Pelota de Trapo y fue, bueno, como decíamos, un referente, ¿no?, a la hora de pensar los derechos de la niñez y la infancia. Uh-huh. Así es, como decís, Martín. Es un programa, bueno, que va a estar dedicado, obviamente, a Alberto y a todo lo que logró sembrar antes de irse, en sus andanzas también con el cura Carlitos Cajade y con ese movimiento que supieron construir en todo el país. Así que bueno, va este programa para él y con esa tranquilidad, esa seguridad de saber que seguimos levantando sus banderas y poniendo la voz de los pibes siempre como bandera principal, como lo supo hacer él. Alberto Morlachetti fundó Pelota de Trapo, como decíamos, una obra nacida en el mismo potrero en el que Armando Bo corría detrás de una pelota en aquel clásico del cine nacional dirigido por Torres Ríos. Una casa del niño, dos hogares, Pelota de Trapo y Juan Salvador Gaviota. Una imprenta donde el trabajo es concebido en clave educativa como fuerte factor pedagógico. Con el mismo criterio surgió la panadería Pan y Pan y también está el jardín maternal Pulguitas para los más chiquitos. Y en Florencio Varela está la Granja Azul, un lugar de recreación en el que los chicos también descansan, se ríen, se divierten. El universo que Alberto Morlachetti ayudó a crear se completa con una agencia de noticias para hacer visible y consciente el hecho lacerante de que hemos desterrado a millones de niños, decía. Y hay más obras, está la biblioteca, esta biblioteca gratuita y abierta al barrio, donde muchos chicos concurren a estudiar a diario. La escuela de educadores se suma a la lista, es concurrida por gente de todo el país y también de Uruguay, y forma docentes para atender niños en los hogares, Pelota de Trapo y otros. En las mismas instalaciones funciona la Escuela de Talleres Gráficos Manchita, una imprenta en la que, entre otras cosas, bueno, se edita nuestra revista, La Pulseada, desde hace un tiempo. Hay seguramente proyectos dando vueltas, quedarán proyectos dando vueltas que seguramente también se plasmarán en algún tiempo. Siempre es poco todo lo que se hace, pero en cada eslabón de esta cadena de trabajo, que en resumen es la vida misma de Morlachetti, lo que hay es una causa abonada con constancia y convicción. Alberto Morlachetti fue también coordinador nacional del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo y referente de la Fundación Pelota de Trapo. Se preocupaba y ocupaba de los pobres, de toda la pobreza, de los desafiliados del sistema, que no aparecen en los discursos de casi nadie. Y en ellos, seguramente siempre va a estar presente, en los pibes y en esa tremenda obra que construyó y defendió con su vida, luchando siempre por un mundo mejor. Por esos locos bajitos, por los chicos de todos los pueblos, hasta la victoria siempre. Alberto Morlachetti. A la 1, a las 2 y a las 3, arranca la Pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Que paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Desorden natural, otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Comenzamos entonces, como decía, un nuevo programa de La Pulseada Radio. Bueno, un programa diferente, distinto. No podría ser de otro modo, con cierta tristeza también que nos invade a todos. Pero bueno, vamos a intentar recordar de la mejor manera posible a Alberto Morlachetti. Y para eso vamos a estar hoy desandando una nota que le hizo nuestra compañera Laura D'Amico el año pasado, donde Alberto allí repasó, bueno, la fundación, los inicios de la fundación, su paso por la gestión de Antonio Cafiero en la mediados de los años 80, habló de su abuelo, de su abuelo que lo guió, ese abuelo anarquista que, uh-huh. que lo marcó de alguna manera, habló de su hijo, su único hijo que vive en España, de su nieto, de sus nietos postizos, de todos sus nietos postizos, de su exilio, de la Casa del Niño. Bueno, habló de todo en esa charla con Laura D'Amico, Alberto Morlachetti, una nota que salió publicada el año pasado en La Pulseada Radio, en la revista La Pulseada, y parte entonces de esa charla vamos a estar hoy compartiendo para, bueno, encontrarnos también con lo que generó Alberto Morlachetti. Ahí un poco esta idea de transmitir también, a pesar de todo esto, desde la alegría, que era también una forma o una bandera, además de la ternura, algo que desde el movimiento y desde Pelota de Trapo siempre trataron de imprimirle, digamos, a la vida de cada pibe. Hoy estábamos a la mañana en la biblioteca ahí en Avellaneda, despidiéndolo a Alberto, y estaban los muñecos de colores que usan los pibes para las marchas, las banderas, el trencito en la puerta, es decir, y los mismos pibes, digamos, llegando al lugar, y bueno, un momento muy emotivo que fue un gran aplauso que le dieron. Bueno, cosas que de alguna manera también nos ayudan, digamos, a pensar, digamos, que hay mucho todavía por construir, y que parte, digamos, de esa forma de construir tenía que ver con esa alegría y con esas ganas de seguir, de transmitir, digamos, vida y proyectos de vida para todos esos pibes. Así que bueno, y también pensando que debe estar por ahí, ¿no? Un abrazo grande con el cura Cajade, también se deben haber reencontrado ahí dos viejos amigos, así que se deben estar poniendo un poco al tanto. Uh-huh. Así que bueno, estaremos en esta primera hora repasando parte de esta historia de Alberto Morlachetti aquí en La Pulseada Radio, en este programa un tanto especial, pero que comienza también con algo de música, ¿eh? Vamos a ponerle un poco de música también, para intentar seguir adelante con este programa que se hace difícil si no, si no le ponemos algo de una pizca, por lo menos de música, que nos ayude a seguir adelante. ¿Con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar con un tema muy hermoso del Chango Spasiuk, que bueno, se llama Infancia. De alguna manera, a través de la música, el Chango nos pinta todo un paisaje que tiene que ver, digamos, con esa infancia que construyeron Alberto y Carlitos también. Thank you. La Pulseada Radio, por un país con infancia. Hola, seguimos en La Pulseada Radio. ¡Opa! ¡Opa! Muy bien, ahí está el opa infaltable de el Lerito Santillán. Hay un amigo del otro lado, alguien que es parte de este programa, por lo menos siempre lo sentimos parte de este programa. Está Marianito Saciaín, ¿es así? Mariano, ¿estás ahí? Sí, así es, Martín. ¿Qué haces, Marian? ¿Cómo te va? Todo bien, dando tiempo. Martín, Lerito, ¿cómo andás, no sé María? Qué más está ahí en el piso. Está Carlos Gasman y Damián Lambusta. Carlos, Dami. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos, todos? Che, Marian, nos contaban por acá que tenías un montón de anécdotas y recuerdos con Alberto Morlachetti y bueno, estaría bueno compartirlos, por eso te llamábamos, ¿no? Para que nos ayudes a recordar a Alberto Morlachetti. Ah, yo te puedo decir, chavo, súper sabio, persona súper capaz, le sobraba el tema de educar pit, sabía cómo tratar su obra, muy parecida a la nuestra. Marian. A ver, movete un poquito porque te estamos escuchando todo entrecortado. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí te escuchamos mejor, dale. Bueno, te decía que nada, que una persona que sobraba formación, persona súper capaz de trabajar con chicos, sabía cómo tratar a pibes en la calle, siempre cuidando a los más chicos. ¿Se escucha bien? Más o menos te estamos escuchando. Ahora sí, dale. No sé, no tengo mucha anécdota que me recuerdo con Carlos. Sí, me acuerdo de que Flaco, siempre que me lo he cruzado, da un consejo diferente. Ahí lo perdimos, me parecía, Marian. Ahora estoy. Estás ahí. Bueno, Marian, te estábamos ahí escuchando entrecortado. Escuchábamos ahí que tuviste la oportunidad de encontrarlo, Alberto Morlachetti, en alguna marcha de los chicos del pueblo, por allí, seguramente algún momento compartido. Era eso lo que nos contabas, ¿no? Sí, claro. Nada, siempre me arrepentí de no tener la oportunidad de ir a verlo a su hora en vida. No sé, es como que si no fue otro viejo, es como que hay una persona que haber hecho los pibes. La noticia me llegó, me contó todo más, y tenía que ir a vender la revista abajo social y no pude hacerlo porque se sacó toda la fuerza. Marian, seguro que obviamente que este momento que es tan difícil para todos y darnos alguna palabra de aliento también es como, bueno, sabemos que ahí también hay que pasar por este momento y a veces una palabra de aliento en este momento uno dice, ¿para qué me decís eso si sabés que no? La situación que uno atraviesa, estamos pasando, digamos, como que no hay aliento ahí que alcance, pero de alguna manera si vale la pena decirlo, quizás una de las cosas que más hay que hacer ahora es seguir, digamos, impulsando esos proyectos, esa revista, bueno, seguir más que nunca hermanado, digamos, con Pelota de Trapo, con la gente que está ahí, ir a conocer también, va a ser una aposta que tenemos que tomar por ahí los que vamos tomando, digamos, el relevo de alguna manera de estas generaciones, de ir también que ustedes ir a conocer y conocer a los pibes allá, bueno, tantas cosas que parece que van a quedar pendientes, pero que en realidad no van a quedar pendientes, sino que las tenemos que ir cumpliendo, digamos, de a poco. Sí, ni hablar, a ver, ya que ya el Flaco no te conoce, entender de que está guiando desde arriba, junto con el padre Cajade, la abuela Mirta, la de Julito, y realmente chupa un huevo los prejuicios, le chupa tres carajos todo lo que se habla de la gente y ellos en la cara y el cuerpo de nosotros, y por eso más que dolor, momentos uno siente rabia, no, porque son pocas las personas y pocas que empiezan a ir recibido, saber que también fue un cáncer como lo que se llevó al padre Cajade, que da más bronca, porque si la concha nada más están y tenemos tantos hijos de repiputa todavía terminando esta tierra, pero bueno, también es nosotros asumir el rol que tenemos de seguir levantando su bandera y nada, como decir, cada vez tener la zona más manada, no solamente la de Cajade, sino que también las demás están en Capital y en el, porque es una manera de reconocer esa lucha, como ellos estaban acostumbrados a vivirla, ¿no? Dejando quizás sus profesiones un poco de lado y estudiaron y pusieron el tomo de más joven, entregándose en alma y cuerpo a la gente que no tenía nada. Marian, muchísimas gracias por atendernos y brindarnos este testimonio que para nosotros es importante. Así que bueno, muchas gracias y Marian. Bueno. Está el Negrito Santillán acá también. ¿Lo escuchás? Te escucho, Negrito. ¿Cómo andas, María? ¿Todo bien, Negro? Y acá. Triste, pero bueno. Toda la cosa que está pasando en nuestro país. Bueno, ya sé que no pudiste ir a ver a la abuela y bueno, nada, que tenga mucha fe, que tenga buena onda y tenemos que salir para adelante, cueste lo que cueste, María. Y hablar, amiguito, cueste lo que cueste, tenemos que estar todos juntos. Chao, María. Chao, Negrito. Chao, Marian. Nos vemos, chicos, a todo el equipo presente. Dale. Porque no me necesita. Venite cuando quieras. Te esperamos todos los martes a las 5 de la tarde acá en Radio Estación Sur. Dale, dale. Gracias, Marian. Chao, Marian. Abrazo. Gracias, Marianito. Chao, Mariano. Chao, María. Ahí estaba Marianito Sanciaín, uno de los pibes del hogar de Cajade, un referente junto con el Negro Santillán de ese hogar fundado por Carlos Cajade hace ya más de 30 años. Vamos a escuchar algo de música ahora sí. Llega el Chango Spasiuk y nos trae su infancia. La pulseada la damos entre todos. Pueden comunicarse con La Pulseada Radio a través del mail a radio@lapulseada.com.ar o también búscanos en Facebook como Revista La Pulseada y en Twitter @lapulseada. También podés visitarnos en nuestra página web 2.0, www.lapulseada.com.ar. La Pulseada. La Pulseada. La Pulseada. La Pulseada. La Pulseada. La Pulseada. Radio. Radio. ¿Seguimos? En radio. La Pulseada. La Pulseada. Radio. ¿Por qué la violencia está depositada fundamentalmente en las edades muy tempranas? 16, 17, 18, no como dice Scioli, que lo causante o la génesis de la inseguridad reside en los niños. Esa es una bestialidad. No reside en los menores. La inseguridad reside en los dueños de la droga, en los dueños de las empresas capitalistas, en los dueños de los grandes campos. Si no entendemos que el capitalismo es impiedoso, no entendemos absolutamente nada. El capitalismo se ha concentrado y el estado de bienestar hoy debemos mirarlo como algo lejano, que le ocurrió a un gobierno en la década del 50, donde el estado de bienestar existía pleno. Hoy no existe el estado de bienestar. El estado de bienestar ha explotado, ¿viste? Entonces, y aparte está lejano porque el grado de concentración ya no te lo permite. Entonces se le da una asignación universal que yo entiendo justa. Pero el problema es que la asignación universal no lo saca de la indigencia, les modera la indigencia, mucho menos lo saca de la pobreza. Y el problema es que esa asignación los convierte a veces en rehenes, a veces en rehenes de caudillos locales que no merecen pisar esta tierra, ¿viste? Porque la asignación es como una cosa que digitan y manipulan a Piaget, ¿no? Ahí estábamos escuchando, como decíamos, parte de esa charla que Laura D'Amico tuvo el año pasado con Alberto Morlachetti. Parte de esta charla fue a parar a la revista de no recuerdo el mes, de Carlos, ¿de noviembre es? Sí, probablemente. ¿Noviembre puede ser? ¿Noviembre, diciembre? ¿Diciembre no? No, diciembre ya no, noviembre, octubre, noviembre debe ser, ¿no? Por ahí, Laura D'Amico, charló con Alberto Morlachetti. Lo que estamos escuchando, vamos a escuchar otros fragmentos, tiene que ver con parte de esa charla aquí, haciendo referencia a los grandes, al flagelo de la droga, ¿no? Y cómo enfrentar este flagelo. Algo que hablábamos, Damián, también la semana pasada, como uno de los conflictos reales en los barrios, ¿no? La droga presente en los chicos y cómo pelearle a eso. De eso hablaba Alberto Morlachetti, también hacía referencia a la asignación universal por hijo. Morlachetti fue uno de los impulsores de esta medida social, quizá una de las más emblemáticas que ha asumido el gobierno nacional, ¿no? De eso también hablaba y de cómo él la interpretaba, la asignación universal por hijo. Vamos a sumar otra voz para acercarnos y seguir recordando a Alberto Morlachetti. Está del otro lado de la línea Daniel Cajade. ¿Cómo anda, Daniel? ¿Qué haces, Tincho? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien. ¿Me subiste un cachito que escucho un poco abajo? ¿Ahí estás escuchando mejor? Ahí vamos. Bueno, Daniel, como te decía, la idea de esta charla original tenía que ver con la reinauguración de Grafito el próximo sábado. Vamos a preguntarte sobre eso, pero primeramente te pedimos una reflexión sobre, esta triste noticia que se conoció en el día de hoy, ¿no? La partida de Alberto Morlachetti, alguien que caminó bastante cerca de tu tío, de Carlos Cajade. Sí, la verdad que es una pena enorme para todos los compañeros que estamos en el tema de la niñez y un poco sorpresiva, porque si bien sabíamos que él estaba peleando, los últimos 20 días fue muy repentina la caída de él y es como que va a ser raro primero pensar que no está y y después asimilándolo como se puede, nada, haremos, pienso, lo mismo que nos pasó cuando nos quedamos sin el tío Carly, cuando nos quedamos sin Carlitos Cajade, que bueno, sembraron tanto que dejaron un camino muy, muy claro por seguir. Por suerte, el último año, en el caso particular nuestro, mío y de mi viejo, hemos podido tener algunas charlas con él bastante profundas, mateadas largas, y bueno, y nos va a quedar un montón de conceptos que nos parecían imposibles de escuchar de alguien. Cuando se habla de la conducción de una obra como la nuestra, él ya la tenía toda vivida y nos daba respuestas súper lógicas para problemas que para nosotros parecían imposibles siquiera de abordar, digamos. Los problemas que tienen obras como la nuestra parece que fueran únicos e irrepetibles, pero Alberto, charlando con Alberto, nos pasaba que él tenía una concepción muy clara de esos problemas y una solución que, bueno, una vez que la decía él, parecía obvia. Claro, uh-huh. pero bueno, digamos, era un tipo que era muy pragmático para todo este tipo de cuestiones y bueno, y fue, si te pones a pensar un poquito en una óptica un poco más amplia, un par de Carlitos Cajade en todo lo que fue la pelea de la niñez en los 80, los 90, los 2000 y la actualidad. Así que yo me voy a quedar con la frase que Carlitos siempre decía de él, que no hay que cuidarse de los pibes, sino que a los pibes hay que cuidarlos. Uh-huh. Así que creo que en poquitas palabras está sintetizada, digamos, toda la manera que tenemos nosotros de pensar nuestra problemática. Junto con Carlos Cajade, Alberto Marlachetti fue, bueno, claro, digamos, al predicar que detrás de un pibe de la calle hay un padre sin trabajo también, ¿no? Y de alguna manera claro. en eso coincidieron Carlos y Alberto Marlachetti, que bueno, Carlos comenzó en la región, aquí en La Plata, a construir algo que unos años antes había empezado a hacer Marlachetti en Avellaneda, ¿no? Como que de alguna manera continuó los pasos que había comenzado en los 70 Alberto Marlachetti. Daniel decía, el próximo sábado se va a estar reinaugurando Grafitos. Sí. ¿Cómo es sí, eso? Sí. Eso tiene que ver también con Marlachetti en algún sentido. Uh-huh. El año pasado cuando empezamos a imprimir la revista La Pulseada en Manchita, en vez de La Pulseada en Grafitos, Manchita es la imprenta que tiene la obra de Marlachetti. Habíamos ido con algunos problemas de sustentabilidad económica del emprendimiento productivo y Alberto nos tiene unas puntas y qué sé yo, estuvimos charlando no solo con mi viejo, sino también en alguna otra oportunidad con, nos acompañó Daniel Badenes, que en ese momento era el director. La reactivación de la imprenta forma parte de la idea de que los emprendimientos productivos de la obra del padre Cajade formen una alternativa ante la desolación que provoca, digamos, la relación de los hogares y casas de vida como la con respecto a su relación con la provincia de Buenos Aires. En ese momento, por ejemplo, cuando fuimos a hablar con Alberto, nos dijo que él había emprendido ahora la creación de algunos hostels que le iban a dar un poco de aire con dinero, digamos. Uh-huh. No tenía mucho que ver con el trabajo, pero con el trabajo de la niñez, digamos, sí. Puntualmente, pero que él era lo que le iba a dar aire a él para trabajar durante este tiempo. Nosotros le metimos a la imprenta, que es el emprendimiento que ya teníamos, digamos, más o menos en pie, pero que nos faltaba muchísimo dinero para poder revertir la mala situación. Y bueno, en el transcurso de este tiempo, más o menos, fuimos tirando líneas para ver cómo podíamos hacer para financiar bastante caro lo que es el dinero, porque las máquinas son alemanas y se necesita mucha plata para comprar repuestos o para ponerlas en funcionamiento, y en eso aparece una relación con el programa de Naciones Unidas, con el PNUD. Nosotros trabajamos con el PNUD en lo que es lo alimentario de las casas de día, pero bueno, en este caso también el PNUD nos da una mano a través de la Facultad de Periodismo y Cancillería, que depende de Nación, para poder reactivar el emprendimiento, poner las máquinas en funcionamiento y de paso hacer talleres que tienen que ver con lo periodístico, en este caso la radio y la gráfica, y también lo que hace al offset, que ya es un poco más complejo, uh-huh. con muchas más clases, pero que es una herramienta de muy buena para el manejo de máquinas bastante complicadas y que hoy en La Plata existe la posibilidad de acceder a esos cursos. Nosotros, desde la obra del Padre Cajade y en conjunto con la universidad, nos vamos a dar esos cursos. Y bueno, el sábado es un poquito la reinauguración simbólica del espacio que era la casa de acá, ¿no? La casa de mi viejo, digamos, y que bueno, con alegría nos vamos a juntar a comer algo a los días, tipo 12:30, y bueno, también van a haber un par de números artísticos que van a tener que ver con un mural que se va a hacer, y esperemos contar con la presencia de nuestros artistas favoritos, que son obviamente de GH Rap. Está bien, ahí andarán. Hace un ratito hablábamos con Marianito Saciaín, uno de los referentes de BGH. Entonces el sábado se vuelve a reinaugurar Grafitos, uno de los emprendimientos del hogar de Cajade. Daniel, que nace hace cuánto? Y en el 97. Uh-huh. Y estuvo cerrado un año y medio. Un año y medio. Sí, así que nada, la expectativa y emoción. Yo la verdad que voy a estar muy, muy, muy contento porque también, digamos, es un espacio que tiene mucha carga simbólica para la obra en general. Han pasado un montón de pibes por ahí y se les da la oportunidad de laburar y la verdad que atrás de esto vienen convenios con la universidad, con distintas facus, con empresas, para poder empezar a imprimir de nuevo. Digamos, tenemos las ganas de algo que renace con toda la fuerza, así que buenísimo. Así que detrás de este... de esta reapertura de Grafitos está también la posibilidad de que los pibes vuelvan a tener un lugar de formación y de una salida laboral también, ¿no? Sí, sí, sí, pero hay también en estos cursos que decimos de radio y de gráfica un acompañamiento al trabajo que ya vienen haciendo los chicos de la pulsera, sobre todo los pibes de Casa Joven y el Hogar, en la sección Barullo, digamos, uh-huh. que se les va a estar dando un espacio ahí y bueno, y va a quedar también como capital para la obra un estudio de radio, uh-huh. que va a estar bárbaro tenerlo, y que bueno, y que con el tiempo, viste, esta relación con la universidad también nos parece muy copado que los pibes se acerquen al ámbito universitario, que vean que es una herramienta que no es obviamente de un sencillo acceso, pero que con compañía, con contención y con la obra como respaldo, no les parezca algo, viste, astronómico una vez que terminan la secundaria. Si bien hay chicos de la obra que han terminado la facu, viste, a veces, muchas veces, esa barrera existe, no hay por qué negarlo, y me parece que va a ser una herramienta que va a dinamizar ese paso entre la facultad y entre, digamos, la secundaria y la facultad para algunos de los chicos de la obra, viste. Uh-huh. Así que bueno, recordamos entonces el próximo sábado a las 12 del mediodía, será 12:30 del mediodía, sí, más o menos. Del mediodía, vamos a hacer unas patis, así que el que se quiera acercar también. Recordanos la dirección. Nos vamos a enganchar con eso. La dirección es 122. 122, sí. Uh-huh. Entre 63 y 64, vas por 64, entre 122 y 123 hay una callecita que se mete para adentro y ahí donde escuchan música vamos a estar nosotros. Ahí estaremos. Entonces, está Santillán acá, te quiere saludar, me parece. Hola, hola. Negro. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, acá andamos. ¿Estás a cargo del mate ahí o no? No. Bueno, bueno. ¿Vos cómo andás? ¿Vas a ir el sábado? ¿Eh? ¿Vas a ir el sábado? Capaz que sí. Bueno, te esperamos. Bueno, dale. ¿Cómo andás la cosa por ahí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo andás la cosa por ahí? Bien, bien, bien. Ahora los chicos del hogar estamos organizando una camioneta para ir a verlo a Alberto, a despedirlo. Y seguramente vaya a ir mañana con mi viejo, a la mañana. Uh-huh. En eso andamos. Bueno. Bueno. Dani, muchísimas gracias por atendernos. El sábado nos estaremos dando una vuelta entonces por allí. José Martín, gracias grande. Gracias, Daniel. Gracias. Chao, chao. Ahí estaba Daniel Cajade, el presidente de la obra del hogar, ¿no? Carlos Cajade, ahí donde vive el Negrito Santillani. Sí, señor. Y todos sus hermanos, sí. Contándonos un poco que como en el marco del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, bueno, el próximo sábado se va a estar reabriendo, poniéndolo nuevamente a funcionar la imprenta Grafitos, esta imprenta que... Bueno, que es también parte del hogar. Yo estuve trabajando hace tiempo. ¿Vos trabajaste? Sí, señor. Sí. Fue una época en la que no alcanzaba la tinta, me parece. Dicen que se imprimían tantas cosas que... no sé, dice que tiene una productividad, Marcelito. Sí, a limpieza. Ah, ¿vos limpiabas ahí? Sí. Bueno, capaz que vos tenés la posibilidad de volver a trabajar ahí, a limpiar un poco, a ordenar un poco la imprenta. No sé. No vas a pensar. Tenés otras ofertas, me parece. Sí. Continuamos con la pulsada de radio, vamos con algo más de música. La musicalización hoy del recorrido de este programa está a cargo de Damián Lambusta. Por si no lo notaron. Algunos se habrán dado cuenta, porque ¿qué es lo que sigue ahora? ¿Qué es lo que sigue? Vamos a escuchar un hermosísimo tema de Eduardo Mateo que se llama Príncipe Azul. Ah, bueno. Uruguay en la pulsada de radio entonces. Sueñas el príncipe azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Ah, ah, ah, ah, ah. Suenan las 12 y tendrás zapatitos de cristal. Su ya vendrá, ratoncito lo traerá. Ah, ah, ah, ah. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna en el cielo. Debe buscar ese beso. Tu sueño mejor, voz que cantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán. Ah, ah, ah, ah. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo, debe buscar ese beso. Tu sueño mejor, bosque encantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro. Asociación Judicial Bonaerense, un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense, 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. Está en la calle La Pulseada de Abril. trae un informe sobre el complejo proceso de relocalización de familias que viven a orillas del Arroyo del Gato. La postergada obra hidráulica impuesta por la peor inundación. Historias de vecinos con dudas, temores y sueños. Además, Ayotzinapa, la matanza de estudiantes en México. La ilusión de quienes buscan terminar la escuela en casa joven de la obra de Cajade. Y mucho más. La revista La Pulseada cumple 13 años y viene con un almanaque ilustrado. Conseguila en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. La Pulseada. La Pulseada. La Pulseada. La Pulseada. La Pulseada. La Pulseada. Radio. Radio. ¿Seguimos? Radio. La Pulseada. Dale. 5 minutos antes de las 6 de la tarde recibimos formalmente a Carlos Gassman. ¿Cómo andas, Carlos? Hola, ¿qué tal, Martín? Bien. ¿Qué nos traes hoy en esta columna que comenzó la semana pasada, que se inauguró la semana pasada? ¿Y qué lo que intenta es acercarnos a alguna propuesta, algún consejo? Lo que venimos haciendo desde la última página de la revista, desde casi el primer número, ¿no? Con esta idea. Esta sería la versión radiofónica del Tráfico de Tentaciones, donde solemos recomendar alguna película, algún libro, algún programa de radio. En este caso no se trata de un libro, sino de una colección completa de libros. Una colección que se llama Biblioteca Esencial del Pensamiento Contemporáneo, que sale junto con el diario La Nación, por acuerdo con la editorial Siglo XXI. Y de esta colección acaban de salir los últimos libros. Fueron 50 entregas a lo largo de otras tantas semanas. Y lo interesante es que todavía se pueden conseguir en los kioscos de diarios y revistas muchos de los ejemplares atrasados que forman parte de esta Biblioteca Esencial del Pensamiento Contemporáneo. Lo recomendable tiene que ver no solamente con la calidad de la mayor parte de los títulos, quizás no todos, pero una gran proporción de los títulos, sino también con el precio, porque implica la posibilidad de hacerse de libros muy importantes a un valor 3 o 4 veces menor del que tienen en las librerías. Es cierto, como decíamos recién, que no todos los títulos publicados hacen honor al nombre de la colección, no todas son verdaderamente obras esenciales, pero muchos de estos libros son realmente textos fundamentales de las ciencias sociales o de las humanidades de la segunda mitad del siglo XX y constituyen sobre todo una suerte de antología del pensamiento crítico. Por ejemplo, están incluidos clásicos del marxismo, antologías del propio Marx y de otro autor tan indispensable como es Antonio Gramsci. Del filósofo francés Michel Foucault se incluyen varios de sus trabajos fundamentales. Al parecer, Foucault es uno de los autores más pirateados, del que existen más ediciones piratas, y según un ranking un tanto insólito que anda circulando por allí, es uno de los autores del que los lectores roban más libros. Bueno, de Foucault se editaron, por ejemplo, dentro de esta colección, El nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas, Arqueología del saber, Vigilar y castigar, los 3 tomos de la historia de la sexualidad, además de varias recopilaciones de artículos menores. De Pierre Bourdieu, quizás el sociólogo más importante de la segunda mitad del siglo XX, se incluyó en la colección, entre otros trabajos muy destacados, El sentido práctico, Los herederos, Homo academicus y La nobleza de Estado. Del gran crítico literario y semiólogo francés Roland Barthes, también se publicaron varios libros, entre ellos un texto capital como Mitologías, pero también El placer del texto, Lección inaugural, Fragmentos de un discurso amoroso, El grado cero de la escritura o El grano de la voz. También Pedagogía del oprimido y otros varios textos destacados de ese gran pedagogo brasileño que fue Paulo Freire. Escritos del psicoanalista francés Jacques Lacan. La psicología de la inteligencia de Jean Piaget. Condiciones del filósofo francés Alain Badiou. Hay que mencionar también entre los volúmenes que forman parte de esta colección a textos que no alcanzan quizás la estatura de los anteriores, pero que igualmente vale la pena tener y leer, como el recordado Para leer al Pato Donald, de Ariel Dorfman y Armand Matelar, un clásico de los estudios de comunicación en América Latina, o La conquista de América, La cuestión del otro, del búlgaro Todorov. En la sección Tráfico de Tentaciones, incluida en la edición en papel de la revista La Pulseada, hemos recomendado en su momento en especial a dos de los libros de esta colección, justamente Mitologías de Roland Barthes y La conquista de América, La cuestión del otro de Todorov. Remitimos a los interesados al sitio web de La Pulseada para rescatar justamente aquellos comentarios referidos a estos dos libros que dejaron una importante marca en nosotros y seguramente también en muchos otros que se acercaron a leerlos. En algún foro de discusión de internet se señalaba la paradoja de que estos libros, emblemáticos del pensamiento crítico, se difundan justamente a través de un periódico tan conservador, para no decir reaccionario, como el diario La Nación. ¿Será que a La Nación solo le interesa el negocio? ¿O será que estos textos han perdido ya su potencial crítico y hoy resultan prácticamente inofensivos? Nosotros, por nuestra parte, preferimos creer que habrá muchos lectores y muchas maneras de leerlos y que no faltarán los casos en los que el acceso a estos pensamientos revulsivos ayuden a muchos a tomar distancia crítica del mundo en el que vivimos y a comprometerse a trabajar para su transformación. Por lo menos, esa es la apuesta. Ahí está la invitación, entonces, a salir a buscar estos libros, que es cierto, lo que decía Carlos, andan todavía por allí, por los kioscos de revistas, y que están muy baratos, creo, si no recuerdo mal, que están 59 pesos. Yo me he comprado más de uno la pasada. Sí. Sin cupón, dicen. Sí. Así sin que cupón, hay que aprovechar. Sí, porque hay que llevar el cupón de La Nación. Pero bueno, sin cupón debe estar 60 pesos el libro. Así que es más que recomendable acercarse por lo menos a algunos de estos títulos que se han publicado. Más de 50, decías, ¿no? 50 títulos. 50 títulos. Bueno, Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes. No sé, lo esperamos el próximo martes o cuando dé. El próximo martes. El próximo martes estará entonces Carlos Gassman nuevamente aquí compartiendo algún consejo en esta columna, Tráfico de Tentaciones, que ahora viene a cerrar de alguna manera los libros de la buena memoria. Hablamos de libros, tiene que ver con eso. Una obra de Luis Alberto Spinetta que aquí hace el armoniquista Franco Luciani.